En casa de doña Laura hay gran acontecimiento, festejan el casamiento de Claudio con la Rosaura. Cirilo con su acordeona anima la fiesta entera, luciendo en una ranchera su fama de musiquero. Está lindo el entrevero, vino asado y empanadas, y así baila la mozada, esta ranchera linda de mi flor. Bailen nomás que a su compás, algún mocito le dirá al oído, cosas de amor con linda flor, a la mocita que lo ha preferido. Y así tal vez bajo el parral, un glicinal festejarán mañana, con gran placer, con gran ardor, otro casorio lindo de mi flor. Ahí está ganado Domingo con María Marta. En casa de doña Laura hay gran acontecimiento, festejan el casamiento de Claudio con la Rosaura. Cirilo con su acordeona anima la fiesta entera, luciendo en una ranchera su fama de musiquero. Está lindo el entrevero, vino asado y empanadas, y así baila la mozada, esta ranchera linda de mi flor. Bailen nomás que a su compás, algún mocito le dirá al oído, cosas de amor, cuál linda flor, a la mocita que lo ha preferido. Y así tal vez bajo el parral, un glicinal festejarán mañana, con gran placer, con gran ardor, otro casorio lindo de mi flor.